Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. The whole versus all the. Federico hizo todo el puzzle solo. Federico did the whole jigsaw by himself. Todos los coches en el garaje eran españoles. All the cars in the garage were Spanish. Expresión de la semana. En general, me gusta la cocina india. On the whole, I like Indian cuisine. Weather. Debería saber si hemos ganado mañana como muy tarde. I should know whether we've won by tomorrow. ¿Has decidido si irte ahora de vacaciones o más adelante? Have you decided whether to go on holiday now or later on in the year yet? Dime si te resulta un poco picante y añadiré más crema. Tell me whether you find it a bit hot and I'll add some more cream. Voy a ir, le guste a ella o no. I'm going, whether she likes it or not. Phrasal verb. Suele echarse a perder después de aproximadamente 3 semanas. It usually goes off after about 3 weeks. Vocabulario. El director del periódico me pidió que alargara mi artículo. The editor asked me to lengthen the article. Cuestión de preguntas. Imperativo más will you? Deja de gritar, ¿quieres? Stop shouting, will you? Deja de hacer eso, ¿quieres? Stop doing that, will you? Cállate, ¿quieres? Be quiet, will you? Déjame en paz, ¿quieres? Leave me alone, will you?